Paisajes Invisibles, transmitiendo en directo desde el Parque de Río. ¿Estamos aquí con quién? A ver, cuénteme. Estamos con Martín Posada, antioqueño de pura cepa, montañero. ¿Cómo así que montañero? De la montaña. A ver, haga de cuenta que yo no entiendo nada de lo que usted me está diciendo. Ah, sí. ¿Cómo así que es montañero usted? A ver, cuénteme. Claro, montañero, nacido en la montaña, de Albarcas, Carriel, Ruan, antioqueño. Y cuénteme de la canción que usted escribió. Bueno, esas canciones que le canté, todas son de mi autoría. Las parranderas y la popular. Ese hijo de la calle lo compuse hace más o menos unos 15 años. Aquí en Medellín, debajo del edificio Coltejer, habían dos pelados, ¿cierto? Ellos tenían la mamá, pero la mamá trabajaba en los pueblos. Entonces ella los dejaba ir debajo del edificio Coltejer y se iba a trabajar a los pueblos. Ella trabajaba como en la prostitución, ¿sí? Entonces, a uno que tenía 6 años le dejaba el otro más pequeñito de 2, ¿ya? En una ocasión, a ellos lo llamaban los colimochos, los pelados. Y en una ocasión, el pelado grande se vino por aquí para la avenida Bolívar a pedir pancito. Ellos pedían y les daban la comidita por ahí. Y pasando la calle Bolívar, por aquí llegando a San Juan, al pasarse a una panadería que hay ahí, lo mató un carro al pelado, al más grande. Entonces con el más pequeñito, que es el que cuenta la historia. Después ese pelado pequeño creció y se hizo jovencito. Se hizo comandante de un grupo por allí en Campo Valdés y también pereció ahí. Pero esa es la historia del disco del Hijo de la Calle. Ellos se crearon aquí en la calle en Medellín. ¿Ya? Los dos pelados. Bueno, pues es una historia que seguramente hace parte del paisaje de Medellín, ¿no? Pues sí, porque digamos ese disquito es un disco que está por internet. Usted lo busca como Martín Posada, el Hijo de la Calle. Y es un disquito que yo, porque no lo promocioné, no he promocionado esa música, pero si no, eso fuera un éxito ese disco, porque ese disco es muy bueno, cuenta cosas buenas. Y así por el estilo, ahí tengo grabados como unos 18 discos en ese. Hay otros discos buenos ahí también. Bueno, pues le agradezco mucho que haya querido compartir esto con Paisajes Invisibles y que otra gente lo pueda escuchar en otro lugar y ver qué le ocurre cuando escucha sus canciones. Muy bien, muchas gracias, a la orden pues. Bueno, muchas gracias. Fin de la transmisión Paisajes Invisibles. Gracias.